Hace tiempo que me encuentro mal y tú sabes bien por qué. Hoy mis ojos vuelven a llorar, pues recuerdo tus lunares. Trato de calmar mi ansiedad, sé que hoy no dormiré. Me miro al espejo una vez más y me hago otro café. Sigo preso de un expreso, haciendo café hasta el amanecer. Y siento el peso de aquel beso que me diste en la estación de tren. Y sigo preso de un expreso, haciendo café hasta el amanecer. Y tengo miedo, mucho miedo, de dormirme y soñar con tu querer. Hoy la noche me vela una vez más y me intento convencer de que cuenta como madrugar, a ver si Dios me ayuda. Sufro mientras trato de fregar el rastro que dejé. Hay un charco de agua en el salón de tanto que lloré. Siento el peso de aquel beso que me diste en la estación de fe. Y sigo preso de un expreso.